tal? ¿Cómo les va? Ahora sí, en multitud, este programa que se emite habitualmente en este horario, entre las 12 y las 13, los días sábados. Nina Yanes y Eduardo Aguirre los invitamos a recorrer durante una hora los principales temas que atraviesan la realidad internacional. Como todos ustedes saben, este es un programa que está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. En el cierre de su programa anterior, Matías me preguntaba por el coronavirus, por las nuevas formas de dominación y control que algunos estudiosos están analizando con respecto a las reacciones que los poderes pueden llegar a tener en el mundo y cómo eso puede incidir en las libertades y derechos civiles y políticos en un mundo que, por supuesto, está atravesado por formas de control social cada vez más sofisticadas, pero también cada vez más brutales y masivas. Hoy tenemos o tendremos con nosotros a una persona, a un periodista, a un analista, que quizás sea, en mi modesto parecer, uno de los más entendidos a la hora de analizar un contexto del mundo que nos puede llegar a parecer regionalmente muy lejano. Estamos viendo que nada queda lejos en el mundo y lo estamos aprendiendo muy dolorosamente. Me estoy refiriendo a Leandro Albani, que es uno de los más finos analistas sobre lo que acontece en una región desconocida que es el Kurdistán. Déjeme decirle en primer lugar que desde el punto de vista jurídico y geopolítico, el Kurdistán es lo que habitualmente la academia denomina una nación sin Estado, es decir, un pueblo que está ocupando diversos territorios pertenecientes a otras naciones. En este caso, Siria, Irak, Irán, etcétera. Y la situación del pueblo kurdo es una situación que tiene una larguísima data, pero que, si yo mal no recuerdo, tiene un epicentro después de la Primera Guerra Mundial, cuando en 1918 se arbitran nuevas formas de división de los territorios, se le promete al pueblo kurdo que va a tener su territorio, esto no se cumple, y a partir de ese momento ha sido víctima de persecuciones, matanzas, y también inauguró una práctica de guerra casi bacteriológica, y esto tiene una actualidad drástica, dramática, por lo que estamos viviendo en el mundo, por parte del gobierno de Irak, que en ese momento estaba comandado por Saddam Hussein. Se trata quizás de la nación sin Estado más grande del mundo en términos de cantidad de habitantes. Tiene decenas de millones de habitantes, tiene su máximo líder preso en una cárcel turca, que es también uno de los países que ha oprimido sistemática históricamente al pueblo kurdo. Abdullah Öcalan se llama ese líder, que ha escrito libros realmente muy interesantes, un pensador de nota, que ha consignado hace mucho tiempo atrás a un sujeto que aparecía hasta ese entonces invisibilizado, que es el sujeto colectivo de las mujeres empoderadas, que en lo que tiene que ver con los procesos de liberación del pueblo kurdo, que no han sido menores, los kurdos fueron los únicos que lograron en un primer lugar expulsar al recordado ejército islámico de sus zonas de asentamiento, y en ese cometido las mujeres tuvieron también un rol preponderante. Esta organización de las mujeres kurdas quizás en América Latina no sea demasiado conocido, pero la verdad que también es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Son muchas las cosas que queremos conversar a lo largo de esta hora con Leandro Albani. Leandro Albani, buenos días, mi nombre es Eduardo Aguirre, gracias por estar en Multitud. Hola, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, Leandro, si escuchabas lo que pretendía ser una introducción, desde luego anárquica, desordenada, nos gustaría en primer lugar que nos hagas un cuadro de situación de lo que está atravesando actualmente el pueblo kurdo en virtud de estas circunstancias históricas y geoestratégicas que yo mencionaba o las que vos consideras relevantes. Sí, mira, la historia actual del pueblo kurdo, si uno toma más o menos el siglo XX y lo que va del XXI, siempre fue de, por un lado, opresión por parte de los Estados-Nación, donde quedó confinado ese pueblo, que como vos decías son Siria, Irán, Irak y Turquía, y por otro lado de un desarrollo permanente de lucha de resistencia, ¿no?, frente a esa opresión, no solamente lucha armada, sino de defensa civil, básicamente de sus derechos culturales, que estos cuatro Estados-Nación siempre los prohibieron, digo, hasta el día de hoy a los pobladores de Kurdistán en sus diferentes regiones se le prohíbe hablar su lengua materna, se le prohíbe generar hechos culturales que tienen que ver con su historia. Hoy en día en el sudeste de Turquía, que es donde se encuentra la mayoría de kurdos y kurdas, alrededor de 20 millones, que es la región kurda de Turquía, es muy común leer que tal vez un grupo de jóvenes se junta en una plaza y canta canciones en kurdo y automáticamente llega la policía y los arresta. Sí, sí. Así que la historia del pueblo kurdo, sobre todo con esto que vos nombrabas de la Primera Guerra Mundial, digo, cuando Francia y Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, se dividen el Medio Oriente para seguir controlándolo, al pueblo kurdo, que se calcula que en la actualidad son entre 40 y 45 millones de personas, no se le otorga un Estado-Nación y queda confinado en estos cuatro estados que, sobre todo con la creación de la República Turca en el año 1923, comienza una represión sistemática, no solamente contra los kurdos, sino contra las minorías de esos países. El tema es que los kurdos son la principal minoría en Medio Oriente por la cantidad de personas y se le fueron cercenando los derechos más allá de las promesas oficiales que no solamente la comunidad internacional sino los propios Estados-Nación en algún momento le hicieron de lograr la concreción al menos de una autonomía, ¿no? Que los kurdos, el concepto de autonomía lo tienen muy arraigado, tiene que ver con su historia milenaria, y hoy hay un sector grande de esa población kurda que ya no está reclamando más la creación de un Estado-Nación kurdo, sino que se le otorguen las autonomías en estos cuatro países donde el pueblo kurdo está. Más cercano en la historia, que uno puede poner una fecha arbitraria en el 2010, 2011, que es cuando comenzó en Medio Oriente esto que se denominó la Primavera Árabe, los kurdos en esos cuatro países han tenido procesos diferentes frente a la crisis y las rebeliones que se dieron en esos países. Tal vez el proceso más rico y que ha generado más interés es el que sucede en el Kurdistán sirio, en Rojava, que es su nombre original, que es el norte de Siria, es la frontera con el sudeste turco, y en esa región, en Siria se calcula que siempre vivieron entre 2 y 3 millones de kurdos, ahora es más difícil porque teniendo en cuenta la guerra y las grandes migraciones de refugiados es difícil calcular, pero en todo ese territorio a partir del 2012 los pobladores kurdos declararon de facto una autonomía, tomaron el control de las instituciones estatales, crearon fuerzas militares de autodefensa, y esto fue posible por varias razones. Hay que tener en cuenta que este proceso que ellos califican de revolucionario no fue espontáneo, digo, la formación, la educación de los kurdos del norte de Siria estuvo muy, muy influenciada por Abdullah Öcalan, que es el dirigente máximo del Movimiento de Liberación de Kurdistán y uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que como bien decías vos, hace 21 años está preso en una isla que se llama Enrali, en Turquía, y durante 20 años Abdullah Öcalan vivió en el Kurdistán sirio y su presencia y la presencia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán permitió desarrollar una conciencia muy grande en la población, más allá de la represión no solamente del Estado sirio, sino del Estado turco, durante todo ese tiempo, que desembocó en el 2012 en esto que les comentaba, que el pueblo se levantara, declarara la autonomía de la región y sobre todo dijera y dejara en claro que ellos no iban a apoyar ni al gobierno sirio de Bashar al-Assad ni a esos, en ese momento, incipientes grupos armados como el Ejército Libre Sirio, que los kurdos entendían que iban a terminar siendo lo que fueron, y su máxima expresión fue el Estado Islámico, ¿no? El ISIS o Daesh, que iban a ser grupos funcionales, sobre todo algunas monarquías del Golfo Pérsico y a ciertas ideologías conservadoras dentro del Islam político. A partir del 2012, en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, los kurdos llevaron adelante e intentan llevar adelante un concepto que ellos manejan, que es el confederalismo democrático, que fue teorizado por Abdullah Öcalan, y básicamente tiene esta propuesta de no crear un nuevo Estado-Nación en Medio Oriente, porque ellos consideran que no es beneficioso para la región, sería dividir todavía más la región, considerar que el sujeto revolucionario es la mujer, que eso tiene que ver también con toda una revisión y un estudio que hizo el movimiento kurdo sobre sus orígenes hace 5.000, 6.000 o hasta dicen algunos 10.000 años atrás en la Mesopotamia, y basar ese nuevo proyecto político en comunidades, en cooperativas y en fuerzas de autodefensa como se conformaron en el norte de Siria. Claro, este proceso que está vigente tiene muchas cosas en contra, principalmente Turquía, que digo, el Estado turco, más allá de los gobiernos que se sucedieron, pero sobre todo ahora con la presidencia de Recep Tayyip Erdogan, ha desatado una guerra de agresión contra el pueblo kurdo del norte de Siria, y al mismo tiempo los kurdos, dentro de este concepto de confederalismo democrático, y creo que es uno de los grandes aciertos, ellos proponen y llevan adelante, como pueden, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto, la convivencia entre pueblos y religiones. Hay algo que caracterizó a Medio Oriente, que es que en general los estados controlados por gobiernos árabes dejaron de lado y reprimieron a las minorías, ¿no? En el caso de los países árabes, en el caso de Turquía fue el mismo sistema, pero bueno, la mayoría en Turquía no son árabes, pero básicamente los Estados-Nación, porque han tenido una conformación muy similar a los Estados-Nación en Europa, en sus orígenes estaba la idea de homogeneizar a la sociedad, y los kurdos entendieron que esto era imposible. Hay algunas, en la obra de Abdullah Öcalan, él dice muy claro que crear un Estado kurdo para lo único que serviría es para los propios kurdos oprimir a otras minorías, y es algo que rechazan. Entonces, en el norte de Siria, en este Kurdistán sirio, se está llevando adelante esta convivencia. Digo, hoy hay una administración autónoma que gobierna un territorio importante, no solamente del Kurdistán sirio, sino del norte y el este de Siria, que ha convocado y sigue convocando a todos los pueblos de la región, al pueblo árabe, por ser mayoría en Siria, pero también hay turcomanos, armenios, asirios, de las diferentes religiones, no solamente musulmanes sunitas, sino musulmanes chiitas, cristianos. En Siria hay una población, sobre todo en el norte de Siria, de asirios cristianos bastante grande, armenios cristianos también, yesidíes, que es otra religión que, si bien no es tan grande en Siria, tiene una presencia, y a través de esto están tratando de conformar esta nueva sociedad inclusiva, democrática, pero con toda una guerra en su contra, ¿no? Y a eso hay que sumarle que en el caso de Estados Unidos, de Rusia, de Irán, bueno, de Turquía, como decíamos, hay un interés por ese territorio sirio, no solamente por el Kurdistán sirio, sino por todo el territorio sirio, que hace pocos días ya cumplió 9 años de conflicto interno, de guerra, y hay una puja muy muy grande, que uno más o menos, si sigue las noticias, se puede dar cuenta. Pero lo que está haciendo esta administración autónoma, sus fuerzas de autodefensa y los pueblos de la región, es proponer un nuevo concepto, una nueva idea para una Siria democrática. Una de las luchas diplomáticas que tiene hoy ese autogobierno es que Naciones Unidas y las potencias mundiales acepten su participación en la redacción de una nueva constitución en Siria, ¿no? Claro, Leandro, el gobierno sirio... Sí. Leandro, perdóname, quería hacerte una nota al pie y una pregunta, porque temo olvidarme después. Sí. Nos has dicho muchas cosas, todas muy interesantes. Las he ido anotando como pude, no confío demasiado en mis anotaciones. Pero este concepto de confederalismo democrático, que a mí me parece que es central en el marco teórico con el que trabajó Abdullah Öcalan, contiene otro concepto, que es el concepto de comunidad. Sí. Esa idea de comunidad es una idea que paradójicamente ha recorrido a lo largo de toda la historia, a todos los pueblos del mundo, hasta que Europa, hace muy poco tiempo en términos históricos, 2, 3 siglos, crea el Estado-Nación. Claro. Porque la burguesía asciende al poder y es necesario centralizarlo con, yo diría, los instrumentos y las herramientas políticas y jurídicas que todos conocemos. El avance del concepto de comunidad, ¿cómo se conjuga con este liderazgo categórico y rotundo que el confederalismo democrático le da a las mujeres como sujeto político organizado? Mirá, eso tiene que ver cuando el movimiento kurdo de liberación, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Öcalan, con todos los dirigentes y la militancia, comienzan a mediados de los 90 a rever sus conceptos ideológicos y políticos. Hay que tener en cuenta que hasta mediados de los 90 el PKK y el movimiento kurdo de liberación luchaba, tanto la lucha armada como civil, cultural, por la creación de un Estado-Nación. Sí. Y tal vez... El Partido Kurdo de los Trabajadores, para... Claro, para el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lo que hacen ellos, y no tampoco fue algo espontáneo, sino que lo venían trabajando hacía mucho tiempo, es remitirse a las formas organizativas de sus orígenes, ¿no? El pueblo kurdo tiene en sus orígenes en la Mesopotamia, eran comunidades matrifocales, la mujer era la organizadora de la sociedad, se vivía de manera comunitaria. Hoy en día hay que tener en cuenta que el territorio de Kurdistán no tiene grandes metrópolis, uno por ser un territorio y una densidad poblacional similar a la de Argentina, no tiene grandes ciudades como podemos ver en el país nuestro o en otro país, y esa organización comunal ha sobrevivido pese a toda la represión durante el tiempo. Y lo que hace el movimiento es revisar, es traer otra vez todas esas prácticas y esos conceptos, no con la idea de volver a siglos atrás, sino para proponer una nueva forma de organización, pero de vida sobre todo, ¿no? Digo, el confederalismo democrático hace mucho hincapié en la ecología y el medio ambiente. El pueblo kurdo es un pueblo que tiene una relación, creo que como la mayoría de los pueblos originarios del mundo, claro, tiene una relación muy cercana con la tierra. Digo, es hoy en día el pueblo kurdo es un pueblo campesino en su mayoría, que tiene producción agropecuaria para sobre todo de subsistencia y de agronomía familiar, y este concepto de comuna, de organizar una sociedad a través de comunas, de centros comunales o de diferentes niveles de asambleas comunitarias, por un lado tiene que ver con su historia, pero por otro lado tiene que ver con una práctica que el pueblo kurdo nunca dejó de lado, ¿no? Que es esa organización comunal en pequeños pueblos, aldeas, y eso es lo que hoy se está proponiendo, el Movimiento Kurdo de Liberación lo está proponiendo, pero donde por primera vez en su historia lo pudo llevar a cabo y lo está llevando a cabo es en el Kurdistán sirio, en el norte de Siria. Y a esto se le suma lo que les decía recién, de convocar a las diferentes minorías o también a las grandes tribus árabes que hay en el norte de Siria para que participen de este autogobierno comunitario, donde se intenta crear una nueva economía basada en las cooperativas. Tengamos en cuenta siempre que ese territorio del norte y el este de Siria es un territorio que hace casi 10 años que está en una guerra total contra el Estado turco, contra el Estado Islámico, contra lo que queda ahora del Estado Islámico y contra la amenaza permanente del gobierno sirio a en cualquier momento invadir, ¿no? Porque eso también es real. La semana pasada o la anterior, el presidente sirio Bashar al-Assad en una entrevista dijo que en Siria no existe la cuestión kurda. Por eso se hace tanto hincapié en esta nueva forma de organización y lo que repiten ellos, tanto su dirigencia como los pobladores, es intentar crear una nueva forma de vida, de una forma más sana, una forma más democrática de vida, que tenga que ver más con la naturaleza con la que conviven desde hace miles de años. Y esa organización comunal, por lo que uno va viendo o habla con gente que está allá, está funcionando. No fue difícil para ellos poner en funcionamiento eso porque ya funcionaba. Digo, no, cuando uno habla con un kurdo o una kurda, sobre todo de Kurdistán sirio, ellos te dicen algo muy interesante, que es nosotros ya estábamos organizados de esta manera, estábamos viviendo de esta manera, pero no lo sabíamos muy bien, sobre todo porque el Estado nos oprimía todo el tiempo, pero esa organización está muy naturalizada en ese pueblo y en las minorías que viven en el norte de Siria, ¿no? Entonces es un concepto que también cuando uno ve América Latina y ve los pueblos originarios... Disculpame esta interrupción. Eso te iba a preguntar. Pero antes quería volver un poquitito atrás sobre algo que vos manifestabas hace un par de minutos. Esta historia de cómo concebir el rol de los estados-nación, de las regiones que ocupa el pueblo kurdo. Porque en general ha habido como una suerte de vicio analítico o de pereza intelectual por parte de las teorizaciones de izquierda, que en la medida que alguno de esos países tenga algún tipo de contradicción mínima con los Estados Unidos, la tendencia fue tratar de establecer, no digo una alianza, pero por lo menos concebir a esos países como potenciales experimentos antiimperialistas. Pasó con Irán, lo recordarás, pasó con Irak, pasó con el gobierno de Bashar al-Assad y pasó también con el gobierno turco, aunque esto parezca paradójico. Bueno, eso merece, por lo menos me gustaría escuchar tu opinión, una revisión, porque evidentemente a la luz de la realidad histórica esa mirada fue fallida. Y fue fallida y tuvo un costo altísimo en términos humanitarios, y ese costo humanitario después termina siendo un pretexto fatal para una politización y una fascistización de las relaciones internacionales a través de un sistema de control punitivo en el que incluso intervienen las guerras químicas. Y hace pocas horas la Cancillería China hizo una acusación no tan velada sobre la actuación estadounidense en la proliferación del virus, del coronavirus. Eso por un lado. Y la pregunta que te hago es, tendría que hacerte un poquito de historia, pero una vez en una conferencia de un analista internacional Que se llama Nazanin Armañán, que es una columnista actualmente del diario Público de Madrid. En ese momento ella vivía en Barcelona. Lo que planteó es que estos estados actuaban con las mismas lógicas de los imperialismos y que podían denominarse microimperialismos para los kurdos. Sí, sí. ¿Eso sí, es mirá, correcto? Es interesante lo que decís. Yo a ella la leo siempre porque tiene artículos muy interesantes. Sí, claro. Y ideas bastante polémicas también que son buenas para pensar, ¿no? Pero lo que vos decís es importante. ¿Por qué? Porque los kurdos consideran, en el caso de Estados Unidos, de Rusia, que son países imperialistas. Pero a su vez los kurdos saben, digo, y en un contexto de guerra, que ya tiene casi una década, que lo saben y están forzados también a negociar con ellos. Digo, los kurdos de Siria siempre se ha armado una polémica alrededor de su relación con Estados Unidos, ¿no? De que Estados Unidos le entrega armamento para combatir el Estado Islámico. Pero también, y a veces se deja de lado, los kurdos están todo el tiempo negociando con Rusia, sobre todo de manera diplomática, y Rusia también le ha entregado armamento, y Rusia ha tenido el control aéreo de algunas regiones del Kurdistán sirio, control aéreo que cuando Turquía bombardea, los rusos no se hacen cargo de nada. Pero sobre todo el movimiento, y esto tiene que ver con el confederalismo democrático, tiene una postura antiestatal, antiestatalista. Eso no quiere decir, y esto lo ha teorizado también Ocalan, es que no pueda convivir su proyecto con la existencia del Estado-Nación. Digo, los kurdos no quieren llegar a Damasco y tomar la casa de gobierno y declarar un Estado kurdo. No, ellos quieren, a través del proceso que están realizando en el norte y el este de Siria, pero también a través de el cambio de constitución que se está discutiendo ahora, es democratizar Siria. Digo, vos sabés que cuando uno ve el proyecto comunal que tienen los kurdos, sobre todo en el norte de Siria, en el sudeste de Turquía también, pero está mucho más mediado por la institucionalidad eso, pero a mí siempre me remite mucho al proceso comunal que se dio hasta el fallecimiento del presidente Chávez en Venezuela. Ajá. Digo, yo tuve la suerte de vivir 6 años en Venezuela y verlo más o menos de cerca eso, y es muy similar el proyecto comunal que tiene hoy, tienen los kurdos y los otros pueblos al norte de Siria, con el proyecto comunal que tuvo, y digo hasta la muerte del presidente Chávez porque después eso considero que retrocedió bastante, para Venezuela. Y Chávez no hablaba de destruir el Estado-Nación venezolano, no, él era un defensor de el estatalismo, pero también, y lo ha dicho muchas veces, y se puede leer en libros que ha escrito él, de que ese Estado comunal, como lo llamaba él, tenía que reemplazar al Estado burgués venezolano, que ha quedado más allá del proceso que vivió Venezuela con Chávez, no fue desmantelado, y los Estado-Nación, como decís vos, y citando a esta analista iraní, es verdad que en el caso de Turquía, Irán, Irak y Siria, básicamente son estados con características burguesas, más allá de la cuestión religiosa, que tienen una clase capitalista, en el caso de Irán y Turquía, muy grande. Digo, la burguesía iraní es muy poderosa, ni que hablar en Turquía. Por algo, el actual gobierno de Irán, del presidente Rouhani, se esforzó tanto para llegar a firmar el acuerdo nuclear con Estados Unidos y la Unión Europea. Digo, más allá de que la firma de ese acuerdo, que fue durante la administración de Barack Obama, distendía la situación militar para Irán, le permitía a Irán comercializar de una forma más fluida con Estados Unidos. Digo, Irán es un país hoy que tiene gravísimos problemas de pobreza. El año pasado Irán se produjeron muchísimas protestas en contra del gobierno por la mala situación económica, y a veces se reduce, como bien vos decías, que es un proceso como vivió Irán con la Revolución Islámica en el 1979, que fue esperanzadora, que fue novedosa, que fue para el mundo musulmán sumamente importante, en que esa revolución derivó en otra cosa. Digo, hay que tener en cuenta que la revolución islámica fue una revolución encabezada por los ayatolás, pero participaba, me atrevería a decir, casi todo el pueblo iraní, diferentes clases sociales, y el apoyo más grande que tuvo esa revolución fue del Partido Comunista y de los kurdos de Irán, que después de triunfada la revolución comenzaron a sufrir una represión descarnada por parte del gobierno de, en ese entonces, Jomeini, ¿no? Entonces, la cuestión de mostrar a ciertos países como antiimperialista por declaraciones o posturas, o cierta, sí, más que nada, ciertas posturas hacia afuera, a veces habría que analizarlo con un poco más de detenimiento, porque no es tan así. Digo, hoy, un gobierno como el de Erdogan, un gobierno que hace más de 10 años va a transformarse en una dictadura, mucha gente lo ve como el gran aliado de los palestinos y de la lucha palestina, y en realidad Erdogan no es aliado de la lucha palestina por la creación de un Estado palestino o por la liberación del pueblo. No, Erdogan es aliado de un grupo que gobierna en una zona de Palestina como es Hamas en la Franja de Gaza, y mientras habla en contra de Israel y dice que el pueblo palestino tiene que liberarse, reprime a las minorías adentro de su territorio. El caso de los kurdos es el ejemplo más claro y más categórico. Más categórico, digo, desde el año pasado el Partido Democrático de los Pueblos, que es el partido pro-kurdo que nuclea a cierta al progresismo y a la izquierda turca, y están los kurdos también, de 100 alcaldías que gobernaban, creo que casi no les queda ninguna, porque fueron intervenidas todas por el gobierno, por el Estado turco. Digo, hoy los coalcaldes y las coalcaldesas, una buena parte, están presos. Sí, sí, están presos por acusados de terrorismo, cuando es gente que ha ganado elecciones. Digo, el Partido Democrático de los Pueblos, la tercera fuerza política dentro de Turquía, y eso lo hace un Estado como el turco, que mucha gente dice que se está enfrentando a Estados Unidos porque tiene una alianza militar con Rusia, y en realidad hoy el mundo está cruzado por un pragmatismo muy fuerte. Sí. Y es muy difícil decir que Rusia es un país antiimperialista, que Putin es el gran dirigente del siglo XXI. Seguramente Vladimir Putin es un gran dirigente porque gobierna un país inmenso, porque lleva adelante una política internacional que es muy interesante para ver y para analizar, pero de ahí a pensar que la liberación va a llegar a través de estos estados, en una opinión muy personal, me parece que estamos muy lejanos a eso, ¿no? Leandro, yo quería hacerte dos últimas preguntas y que se derivan directamente de lo que vos nos venís contando. Estamos frente a un pueblo cuyas características centrales podrían ser la vida en comunidad, que tendríamos que intentar de alguna manera explorar en un ratito ese concepto. Un pueblo profundamente democrático, con formas de transmisión del poder autóctonas muy delineadas. Un pueblo nómade en general, porque hay un nomadismo bastante acentrado. Es un pueblo hospitalario, con una relación con la tierra, con el cosmos, muy parecido a las comunidades de América Latina, los pueblos originarios de América Latina, con un rol importantísimo de la mujer dentro de esa comunidad, para no usar la palabra sociedad y complejizar lo que estoy diciendo, complicar. Yo lo que te quería preguntar, la primera pregunta que te quería hacer es algo que vos empezaste a decir. A mí me llamó muchísimo la atención desde que comenzaste a hacer tu exposición. Yo habitualmente analizo la realidad latinoamericana haciendo hincapié en lo que podríamos denominar la filosofía de la liberación, para que nos identifiquemos. Entonces tengo un recorrido, y tengo bastantes años, tengo un recorrido bastante largo analizando académicamente, pero también empíricamente, las lógicas y las racionalidades y las formas de convivencia de los pueblos originarios. En la medida en que vos ibas desarrollando tu descripción, a mí me parecía encontrar muchísimas analogías, muchísimos puntos en común con las formas de organización de las comunidades de los pueblos preexistentes de América Latina. Esto es, ¿un dejo de audacia de mi parte o vos crees que hay algo similar que fluye en ambas sociedades, por alejadas territorialmente o geográficamente que parezcan? No, sí, lo que vos decís es tal cual. Digo, cuando uno ve las formas originarias, no solamente de los kurdos en Medio Oriente, ¿no?, sino del pueblo árabe y de otros pueblos que son minorías, no en el caso de los árabes, pero sí otros pueblos son minorías, digo, la organización comunal originaria es muy similar a la de América Latina. Digo, hoy el movimiento kurdo de liberación en América Latina, su mayor referencia, me atrevería a decir, es el zapatismo en México. Y el movimiento Sin Tierra en Brasil. Exactamente. Dos organizaciones, en el caso del zapatismo mucho más compenetrada con los pueblos originarios, donde ejercen la autonomía de territorio, y el movimiento Sin Tierra de Brasil, donde también ejercen autonomía del territorio y tienen una organización más ligada al campesinado, ¿no? Pero esas formas de organización, en el caso de América Latina, de los pueblos originarios, como en el caso puntual de los kurdos, es muy similar. Vos recién decías la palabra hospitalidad, ¿no? Y eso, a veces cuando nosotros hablamos de Medio Oriente, todo el tiempo hablamos de guerra, ¿no? Porque los medios de comunicación nos transmiten eso, porque es real que hay guerra en Medio Oriente, porque es uno de los territorios más ricos del mundo, porque hay intereses cruzados, pero también para entender una región, ya sea Kurdistán o Medio Oriente en su conjunto, hay que entender y hay que aprender y hay que desaprender también muchas cosas que tenemos asimiladas, de que esos pueblos tienen muchas características en comunes con nosotros. Y una de esas es lo que vos nombrabas, ¿no? Digo, la hospitalidad de los pueblos de Medio Oriente frente al visitante es muy, muy parecida a la que nosotros podemos ver, no sé si tal vez en grandes ciudades como Buenos Aires, pero sí en una ciudad como la mía, Pergamino, que cuando voy, más allá de que esté mi familia, mis amigos, uno sienta que la puerta de una casa se abre, que te invitan, exacto, que te dan de comer, claro, que te ayudan. Y en las experiencias mías que tuve cuando viajé a Medio Oriente, fue muy impactante no estar conviviendo con guerrilleras y guerrilleros, sino, que eso es impactante, pero bueno, sino es ver esas formas de trato humano muy similares a las que tenemos nosotros, a las que se ven en buena parte, en el caso de Argentina, del país, ¿no? Y esa organización originaria relacionada con la tierra, relacionada con lo que ellos cultivan, es muy parecida cuando nosotros la vemos en los pueblos originales de América Latina, más allá de que haya construcciones sociales, políticas de estados que todo el tiempo traten de tapar o de reprimir eso. Digo, los kurdos, el pueblo kurdo, festeja su año nuevo en unos pocos días, el 21 de marzo, que es el Neuroz, y ellos lo que en realidad festejan es que comienza la primavera y comienza la siembra, comienza la relación de ellos con la tierra, es cuando más ellos están relacionados con su tierra, con sus ríos, con su medio ambiente, y esas cosas son importantes, sobre todo para tratar de entender a Medio Oriente, aprender sobre Medio Oriente por fuera de la guerra y por fuera de lo que desde hace 2 o 3 siglos nos pasa a nosotros, Occidente, ver a Medio Oriente a través del ojo del occidentalismo, que es algo que desarrolló Edward Said de una manera magistral, que nosotros pensamos que Medio Oriente es lo que nosotros pensamos, ¿no? Representamos nosotros Medio Oriente. Y no, Medio Oriente tiene sus formas, algunas similares, otras diferentes, tiene sus problemas, tiene sus aciertos, tiene, digo, con un tema puntual como es la violencia contra las mujeres, el patriarcado. Medio Oriente eso lo tiene instalado de una forma muy fuerte. América Latina también. Digo, en Medio Oriente tal vez se podría hacer una lectura con ciertos rasgos devenidos en la religión, en el Islam, ¿no? Pero cuando uno ve los medios o ve a cierta gente hablar, hacen hincapié nada más en el Islam. Y el Islam no es uno solo. Digo, adentro del territorio kurdo hay religiones que son preislámicas o que son islámicas, pero no son las corrientes hegemónicas, como es el sunismo y el chiismo, que en el caso de los alevíes en el sudeste de Turquía, que son religiones muy progresistas con respecto a la liberación del pueblo, a la liberación de la mujer, y estos problemas como la violencia contra las mujeres, el patriarcado en Medio Oriente están. Los kurdos, el movimiento kurdo, tiene una propuesta para superar eso, y acá en América Latina también existe una propuesta para superar eso. Sí, sí, vos sabés que esa era justamente la última pregunta que te iba a intentar formular, esta cuestión que vos planteás del estatuto de la mujer en la comunidad kurda. Pero antes, quería volver también sobre algo muy interesante que señalabas vos. ¿Cuándo es la fecha de conmemoración del Año Nuevo Kurdo? El 21 de marzo. Ajá. Mirá vos, o sea que nosotros tenemos el Huetripantu de los pueblos originarios de esta parte de América el 23 de junio y ellos el 21 de marzo. 1 de marzo. Sí. No es una cuestión menor, ¿no? Porque toda conmemoración alude a algo significativo. Sí. Es bueno. Y ahora sí, vayamos a la pregunta del millón, la pregunta final. Sí. Estamos hablando de una organización social donde la mujer es preeminente. Convengamos que debe ser quizás uno de los rasgos socio, bio, políticos, únicos en el mundo con esa característica. Sí, es la cuestión kurda con referencia a la mujer es interesante. Digo, esto más que nada, este proceso de liberación lo impulsa el movimiento kurdo de liberación. Digo, como les decía, la mujer como sujeto revolucionario no quiere decir que no haya otros pueblos que el rol de la mujer no sea preponderante. Pienso en el pueblo saharaui, donde las mujeres también tienen una fuerza claro. Y una presencia muy fuerte. Creo que la diferencia que plantean los kurdos es que en el caso de los saharaui y los palestinos, la lucha de la mujer está atada a la lucha por la liberación nacional, y me parece que los kurdos plantean que la liberación nacional se va a lograr nada más con la liberación de las mujeres. Esa es una de las consignas que tienen ellos. Sin liberación de la mujer no hay liberación del territorio, ni revolución, ni cambio social. En el caso del movimiento kurdo, esto también no es algo reciente. Esto me atrevería a decir que desde la fundación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en 1978 hasta la actualidad se dio un proceso interno muy fuerte, no exento de contradicciones, donde en el caso del movimiento kurdo su máxima dirigente, Sakine Kansis, que fue asesinada en París hace algunos años atrás, llevó esa bandera. Hoy las mujeres kurdas plantean, no sé si lo habrán escuchado, un concepto que es genealogy, o ciencia de las mujeres, o ciencia de la vida, donde ellas demandan revisar las historias sociales, la historia social construida por los hombres, por los varones, por el patriarcado, y construir una nueva historia a partir de las experiencias, los testimonios, las vivencias de las mujeres. Muchas veces, sobre todo haciendo hincapié en el Kurdistán sirio, la imagen de las mujeres y de esa liberación queda simplemente en las guerrilleras que combaten al Estado Islámico, las unidades de defensa de las mujeres, que es muy importante, pero hay un trabajo social y de liberación a nivel territorial que no tiene que ver con la guerra, que es muy grande. Esa liberación, digo, no se está dando de una manera armónica ni perfecta. Hace dos años atrás hablaba con una combatiente kurda del norte de Siria, y en Kurdistán sirio se han creado muchas casas de las mujeres, se llaman Malayín, son casas para resolver conflictos, donde las mujeres puedan ir a pedir ayuda, donde participan, y esta compañera me contaba que cuando empezaron a fundar esas casas, muchas veces ellas estaban ahí y le tiraban piedras o les gritaban cosas, y quien los hacían eran los kurdos, varones, que estaban ahí, digo, porque, digo, este proceso de liberación, si bien creo que en el Kurdistán sirio ha tenido un desarrollo bastante rápido, sigue teniendo todo un bagaje histórico de miles de años de patriarcado. En el caso del movimiento kurdo, una de las medidas que se tomó desde que se revió toda su ideología fue que todos los puestos de dirección son a través de copresidencias, digo, hay un hombre y una mujer. Hoy, tanto en las alcaldías que gobernaba el Partido Democrático de los Pueblos como en las instituciones del Kurdistán sirio, siempre hay, en el caso de las alcaldías, un alcalde y una alcaldesa, un copresidente y una copresidenta. En el caso del Kurdistán sirio, esas instituciones municipales que tienen funciones administrativas, cuando se toma una decisión a nivel administrativo, sí o sí tiene que estar presente la copresidenta o la coalcaldesa para que esa medida siga su curso. Pero si el copresidente o el coalcalde no está, la coalcaldesa o la copresidenta tiene el poder para decidir sobre eso. Y a su vez, el movimiento kurdo de liberación, y eso se está llevando a la práctica en el Kurdistán sirio, tiene sus organizaciones mixtas y tiene sus organizaciones de mujeres autónomas. Hoy en el norte de Siria, el Congrestar, que es la principal organización de mujeres del norte y el este de Siria, tiene tanto poder decisorio como la administración autónoma o como el movimiento, ¿cómo es? El Consejo Democrático Sirio, que son los principales organismos de autogobierno. Digo, y esto es muy importante porque hay todo un proceso de liberación desde lo más mínimo en cuestiones educativas. Hoy en las instituciones escolares, sean primarias, secundarias y hasta universitarias del Kurdistán sirio, se les enseña a los hombres y a las mujeres sobre genealogy, sobre esta ciencia de la vida que tiene que ver con la liberación de las mujeres. Y tengamos en cuenta que tanto el pueblo kurdo como los pueblos de Medio Oriente en general, hay una concepción clánica o tribal muy fuerte, donde el hombre poderoso con dinero es la persona respetada. Entonces este proceso, no sé si está tratando de cambiar esto, pero al menos está tratando de que convivan estas formas. Hoy en algunas administraciones del norte y el este de Siria se puede ver a una copresidenta que fue o que es kurda, que fue combatiente o que hacía trabajo social, con un jeque o con un líder tribal, y están llevando adelante este proceso de autogobierno en medio de la guerra. Entonces me parece interesante, y creo que lo que diferencia es que, lo que te decía al principio con respecto a la lucha palestino-saharaui, es que los kurdos ponen por encima de la lucha de liberación nacional, la lucha de liberación de las mujeres. Claro, y decir, me parece que es interesante para eso, ellos y también para nosotros. Por eso yo te decía que a veces es interesante reflexionar sobre estas experiencias, porque se trata de procesos de liberación o de intentos de emancipatorios que son anticapitalistas, anticoloniales, esto surge un poco de lo que vos señalabas, y también, y finalmente, antipatriarcales. Sí. Y eso, bueno, me parece que es muy, muy interesante. Leandro, estamos llegando al final de la edición de hoy de Multitud, que, como te decía, es un programa al que acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. La verdad que te agradecemos muchísimo tu participación en Multitud. Ha sido de una enorme utilidad, de una, yo diría, conceptualidad muy interesante. Hemos estado muy atentos a lo que nos has dejado a lo largo de tu intervención, y la verdad, estamos a tu disposición, pero casi con seguridad te vamos a pedir que alguna vez vos vuelvas a estar a disposición de multitud y puedas volver a iluminarnos con alguna de estas reflexiones. Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, sí, cuando ustedes quieran me avisan y charlamos un poco más sobre los kurdos, Medio Oriente, que es un tema muy interesante y que no es conocido, y sobre todo lo interesante es tratar de analizarlo desde una óptica que tenga que ver más con nosotros como latinoamericanos que cómo lo puede hacer es Europa o Estados Unidos, ¿no? Porque si hay algo que tienen en común los pueblos de Medio Oriente con los de América Latina, son precisamente demasiados puentes y hechos similares que no se conocen, ¿no? Y cuando uno los va conociendo es muy asombroso porque son luchas similares, son procesos muy muy parecidos en esto que hablábamos, desde cuestiones cotidianas pequeñas hasta grandes temas. Dale, te tomamos la palabra en un tiempo. La producción te va a estar llamando para hablar justamente de Medio Oriente. Bueno, un abrazo, gracias. Y mucha suerte. Gracias, saludos. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Nina Yanes y Eduardo Aguirre, nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado a las 12. Buen fin de semana. Stone.